Voz del Pueblo. Y ahora estamos en comunicación con Armando Centurión de Quitilipi, Chaco, representante de los movimientos sociales. Buenas noches, Armando. ¿Qué tal? Buenas noches, compañera. Buenas noches a la audiencia, a los compañeros en el piso, y un gusto nuevamente saludarlo. Un gustazo, Armando. Rosy y Enrique acá te saludan, y bueno, y toda Mendoza en representación nuestra. Contanos, Armando, ¿cómo están las cosas ahí en Chaco? Y no hay nada porque se está investigando el posible lavado de dinero. O sea, está bastante convulsionado todo con esta situación, y lo más triste de todo es que nosotros, las organizaciones sociales, hoy estuvimos en una sesión que hizo la Cámara de Diputados en el interior del Chaco, en la puerta del Impenetrable, en un pueblo que se llama Juan José Castelli, y planteábamos ante los legisladores es que, sino que tantas veces vimos que se malversó la plata, que se llevaron a otro lado, que la plata que se pidió para tal cosa que fue no sabemos a dónde. Claro. Uh-huh. Y nosotros le decíamos a los diputados que qué va a pasar en este caso, que haya sentencia, que la justicia federal dictamine que realmente se perdió, por decir de alguna manera, esa plata, y que vayan presos los funcionarios que tengan que ir presos, pero ¿y la plata? Y la plata, claro. Otra vez la vamos a tener que poner nosotros, otra vez tienen que pagar el pueblo. O sea, antes era la condonación de la deuda. Cuando nos hicieron creer que el Mundial del 78 era el boom para nosotros y un montón de cosas, pero atrás de eso tuvo la condonación de la deuda a muchas empresas multinacionales y empresas nacionales que se beneficiaron con el Mundial. Claro. Y hoy le encuentran la tipificación jurídica, vamos a decir. Ya no es una condonación de deuda, sino que no se encuentra la plata. Entonces, tenemos que ver cómo controlamos, cómo nosotros, los ciudadanos comunes, nos hacemos del control, porque aparentemente la legislatura o los entes que tienen que controlar las instituciones que van a favorecer, en teoría, o el espíritu de la ley es que favorezca al pueblo, no las controla nadie. Porque sí, si pasa esto, estamos hablando de algo de 30.000 millones. Bien, la verdad no tengo noción de cuánto es eso. Muchísimo plata. Me explicaban que es casi la mitad del presupuesto de la provincia del Chaco. Qué bueno. Entonces hago una visión y digo, mucha guita, porque para que se mueva el Chaco un año tiene que tener plata. Claro. Es mucha plata. Armando, ¿y cuántos funcionarios son los que están cuestionados con este tema? Y hay algo de 15. Que son los que piden que sean juzgados por la justicia local chaqueña. Bueno, ahí se da hoy, fíjense lo que son las cosas. Por decreto, el gobernador le aumenta el sueldo a los jueces del Chaco. Ajá, bueno. Por decreto. Qué casualidad. Qué casualidad. Porque la discusión era la discusión era la siguiente: que la competencia de la investigación era de la justicia chaqueña, ellos dicen la justicia ordinaria, pero yo no le quiero dar los términos jurídicos porque por ahí no lo manejo bien, pero dice que es de la justicia ordinaria, es la competencia. Sí. El fiscal federal que está a cargo de la causa, que es el doctor Sabadini, dice que decida la Corte Suprema. Claro. Y él también argumenta y dice, al ser lavado de dinero, aparentemente lavado de dinero, le corresponde a la justicia federal. Esa es su interpretación del fiscal. Ahora habrá que ver qué determina la Corte Suprema, o sí, la Suprema Corte, como dice el fiscal federal. Pero más allá de lo que determine o no la la corte, es muy llamativo que en que tenemos hace desde el 83 para acá. Hola. A ver, se cortó la comunicación. Vamos a ver con nuestro operador. A ver si lo podemos escuchar. Hola, Armando. Sí, ahora sí. Te seguimos escuchando. Habíamos perdido el audio, Armando. Decía yo que hoy la justicia del Chaco se preocupa en querer ser la parte frontal, vamos a decir, de la investigación. Claro. Y lo anterior, claro. No lo anterior únicamente ayer, anteayer, sino que de años anteriores. Desde que comenzó la democracia, por dar un número, hasta acá, ¿cómo es que no se pudo investigar nunca nada? Y ahora sí. Entonces, Armando, lo que nosotros llamamos justicia, que es todo este sistema judicial, porque es todo un sistema judicial, lo que menos hace es aplicar justicia. Sabemos que siempre la justicia es para unos pocos, una clase privilegiada, y el pueblo siempre sufre las consecuencias de esas decisiones que se toman. Por eso es que, bueno, se tiran la pelota, se dan aumentos, se acomodan como para quedar bien, y después justificar después los fallos que salen, porque también cuando los fallos salen, tampoco representan una verdadera justicia. Hola. No, seguimos con de este muchacho de Mario Bors, y compartían mucho todo lo que era las charlas de la década del 70, la causa popular, por decir así. Entonces, no sé si justamente está en lo cierto o si vale la pena mencionar esto, pero a mí me merece otra visión, vamos a decir, el fiscal federal. Por lo menos se animó a esto, que es un paso importante. Entonces, y lo que me llama la atención es que el juez que está pidiendo ser, o el que está pidiendo llevar adelante la causa, o sea, la justicia ordinaria del Chaco, es el juez Toledo, un juez que viene de la dictadura ya. Claro. Entonces, si lo miramos a Sabadini, que tiene 40 años o ahí cerca, contra Toledo, que tiene 70 o 70 y pico, otra vez estamos en la misma discusión que, si se quiere, en la distancia, pero en una discusión, en una pequeña discusión ideológica, si se quiere. Entonces, yo por ahí lo miro de otro punto de vista, vamos a decir, al doctor Sabadini y al fiscal federal. Pero por eso hacía mención, llama la atención que ahora la justicia ordinaria, la justicia del Chaco, se quiere hacer cargo de la investigación. Claro. Hoy sale un abogado defensor que lo está defendiendo al ministro de Economía del Chaco, diciendo que lo tienen en el mismo rango de todo, de lavado de dinero, un montón de cosas, y este abogado dice que son delitos menores, que a él no le imputan gran cosa, que son escarcelables todo. Entonces, bueno. Uno dice, ¿cómo es? Estamos hablando de que si yo llevé el bolso para que se pierda 30.000 millones y me agarra la justicia, ¿qué me toca? ¿Qué me corresponde? Y una gran paliza te van a dar. ¿Voy o no voy preso? Sí. Porque yo creo que si yo agarro un bolso con 30.000 millones, no soy inocente. Por supuesto. Es lo que estoy haciendo. Y un ministro de Economía del Chaco, ¿puede dar la presunción de inocencia en algo? Claro. A ojos vistas, no somos muy caídos del catre como para decir, le mintieron al fulano. Máxime cuando sabemos con quién estamos jugando. Entonces, claro. Y probablemente que se hay mucha subestimación sobre la población, ¿no? Ahora, Armando, está bien, esto pasa por allá arriba, son entortos incluso hasta entre facciones del mismo gobierno, de la misma burguesía, que tienen sus diferencias y bueno, y habrá vueltos que no se han pasado. ¿Cuál es la situación de los movimientos sociales hoy ahí? Nosotros estuvimos viendo que habían tenido algunas dificultades por unos terrenos, que bueno, como que había situaciones irregulares. ¿Qué nos puedes contar de eso, Armando? Bueno, el tema de tierra, justamente en Quitilipi, acá en la localidad de Quitilipi, es un problema porque el municipio ya no tiene tierras fiscales y el gobierno provincial compró 33 hectáreas para en su momento paliar la situación. Y hoy están ocupando compañeros de distintos movimientos sociales porque necesitan para generar su fuente de trabajo, para crear su vivienda, tener donde vivir. Y bueno, es lo que está en danza hoy, vamos a decir, ese problema, y el gobierno lo tiene que resolver. Pero el mayor problema es que, esto también se lo planteábamos a los diputados, el mayor problema es que el ejidio municipal ya no cuenta con tierras fiscales. Entonces hay que pedir que se expanda el ejidio municipal, y yo la verdad eso no conozco si hay que comprar tierra o se expropia, y no sé. Pero el tema es que estamos en ese cuello de botella en el que no hay tierras fiscales y creció más de lo previsto según alguna estadística que maneja la Cámara de Diputados, creció más de lo previsto la población demográfica, vamos a decir. Claro. Entraron en un problema, tenían que entrar en problema dentro de 10 años, y bueno, entraron ahora, vamos a decir. Claro. Armando. El problema que hay que solucionar. Claro, bueno, habrá que pelear por desalambrar, como dice la canción, ¿no? Porque es una barbaridad que no queden tierras fiscales. Y con tanta necesidad que tiene la población, no nos olvidemos que la población del Chaco ha sido muy castigada. Sí, no, pero depende de quién la pida nomás las tierras. Si viene, por ejemplo, si viene Benetton a pedir tierra acá, de hecho va a tener 10, 15, 20 mil hectáreas. Por eso. Ahora, sí, ahora si la pedimos nosotros, bueno, hay cosas que por ahí, yo por ahí escucho la canción de la maldición del Malinche, y por ahí uno lo mira y dice, bueno, hace tantos años se cantó, hace tantos años se escribió, hace tantos años se dijo tal cosa, y parece que aún sigue siendo predicciones. Sí, sí. No cambian nada de cómo nos tratan. Y hoy cuando hablábamos con los diputados, me daba la sensación de que nos decían, o no, con el accionar de ellos, como que no le interesa nada, no le importa lo que pasa, es como que no es un problema a tener en cuenta para que se solucione. Y quienes vimos por ahí otro desenlace de la consecuencia de la posesión de la tierra, ha generado ha derramado mucha sangre y ha generado mucha muerte en la que posiblemente puede pasar. Así pasara con uno, con dos acá en Quitilipi, no merecemos, porque tenemos tierra para repartir, como claro, quien diría. No nos merecemos que pase eso. Y nuestros legisladores, o por lo menos lo que culturalmente nos hace creer esta democracia, es que nuestros legisladores no le importa un carajo, no le importa nada. Y aparejado a esto, la no conciencia de nuestro pueblo de decir, bueno, creemos ese poder popular y decir, esto es nuestro, porque claro, nos corresponde por cultura, por innato, y hacernos parte de un espacio de tierra y sí poder ocuparlo. Porque el otro día, por ejemplo, teníamos una discusión también con algunos eclesiásticos y yo le preguntaba que cómo ellos no pueden interferir ante la clase política, porque ellos creen en un ser supremo. Ahora, ese ser supremo dice que lo que está creado es para el beneficio de los seres humanos. Entonces, ¿por qué Benetton o por qué Macri o por qué Pérez Company o por qué Rockefeller o por qué X multinacional o capitalista puede adueñarse de la tierra de 1000 personas porque se le ocurrió nada más o porque tiene la plata? Y por la plata castiga al otro que no, se castiga al otro que no tiene, y tiene el mismo derecho desde la visión humana. Y bueno, y esa es la discusión que no se puede saldar con ello, pero porque es toda una falacia, como si son todo parte de lo mismo. Claro. Y no terminamos en la discusión en donde el poder, el poder político, el poder económico, decide las cosas y no lo tomamos desde el valor humano, vamos a decir. Es la lucha de clase, también, Armando. Seguro, sí, bueno. Es la lucha de clase. Exacto. Nosotros planteábamos el tema de la desnutrición, no solamente en Chiquilipi, sino que ya con el norte, la desnutrición y los hijos que están naciendo de mamá desnutrida, y si uno lee biológicamente el daño con el que ya viene la criatura, claro. Están condenados, socialmente. Sí. Pero le estamos planteando a los representantes que nos hacen creer culturalmente, como decía anteriormente, en la democracia, que tienen que en teoría solucionar el problema, y te miran como diciendo, y bueno, ¿qué querés? Si volvemos a la misma otra vez. Claro. Y bueno, y no, si nacieron pobres, ¿qué le vamos a hacer? No representan a nadie, precisamente por eso. Se representan a sí mismos. Llegamos a esa conclusión, no, representan claro. Algunos intereses. Y a los intereses, por supuesto, de la burguesía. Representan a intereses y seguimos generando sociedades sin cabeza, sin nada, porque no tenemos la posibilidad de crear ese poder. Y bueno, nuestro supuesto representante que no le interesa un carajo, ¿no? Claro, bueno, es lo que será parte de nuestra tarea, Armando, ¿no? ¿Cómo desde el pueblo nos organizamos para enfrentar y reemplazar en algún momento ese poder, ¿no? Ahora, es el trabajo que hay que dar. Cuando yo vine acá a Quitilipi hace 4 años y planteaba el tema de la tierra, parecía que estaba hablando desde un plato volador. Y hoy hay compañeros discutiendo el tema de la tierra, y bueno, es un paso que se dio. Con resultado a favor o no muy a favor, pero tenemos casi el 60% a favor, que ya es bueno. Y están tomando la conciencia de que hay que comenzar a discutir por la tierra. Entonces, de algo sirve, vamos a decir. Ahora, el problema que tenemos nosotros, lo de nuestra clase por ahí, es que no transmutamos. Cuesta claro. Transmutar la conciencia de clase. Pero bueno, sabemos algunos que todavía estamos jóvenes, así que podemos durar un tiempo más, por ahí queda alguna semilla. Por bueno, supuesto. Y nosotros creemos que vos estás haciendo un gran laburo ahí, Armando. Bueno, compañero, la verdad que ha sido un gusto charlar con vos. Te agradecemos este tiempito que nos has dado y bueno, ya no tenemos un panorama de la zona y bueno, y siempre contá con nosotros cualquier cosa que vos necesites que nosotros difundamos, estamos a disposición. Uh-huh. Gracias, igualmente. Y ahí le dejé un mensajito porque lo copié y se lo dejé en el WhatsApp para que se lea. De las dos versiones que existen de la justicia federal y la justicia chaqueña en cuanto a la mega causa esta, como está titulada. No, sí, vos lo dejaste bastante claro, Armando. Claro, pero por ahí ustedes que le dan un contexto más periodístico lo pueden interpretar explicar mejor con su trabajo como periodista. Bueno, Armando, un gran abrazo para vos, para los compañeros, fuerza y a seguir luchando. Muchas gracias, igualmente un abrazo a todo ese pueblo inmenso de Mendoza, y bueno, en cualquier momento seguro que nos va a faltar oportunidad en la que nos peguemos una vuelta por ahí. Por supuesto. Bueno, gracias. Bien. Armando, buenas noches. Un abrazo, chao. Buenas noches, gracias. Estuvimos en comunicación con Armando Centurión de Quitilipi, Chaco, representante de Movimientos Sociales.